que no nace no muere, algo que no terminó, algo que sí fue divino, pero el amor es de dos, que confesé mis secretos en mil palabras de amor. Yo te creía destino y fuese solo ilusión. Mira, que se queda entre tus manos. No, mira, que no sé lo que has soñado. No, mira, que mi amor no lo has robado. No, mira, si supieras cuánto te amaba. Pero el amor es jugarse y escuchar al corazón. Cada minuto a tu lado jamás podré olvidar, pero el estar separados ha sido tu voluntad.